escuchando, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Sí, buenos días, compañero, acá estamos. Perfecto, por suerte todo bien. Bueno, ¿cómo está el tiempo por ahí? Precioso, ahora va calentando, ya arrancó frío, ya va calentando y se va a poner pesadito a mediodía, le estamos calculando. Bueno, impecable. Bueno, ¿cómo...? Hay una humedad imponente. Sí, bueno, acá también estábamos escuchando a Héctor Vicente, nuestro compañero, justamente en el flash, que casi un 100% del índice de humedad. Sí, imponente. Hasta ahora. Sí. Bueno, Pablo, ¿cómo viene la recorrida que está...? Ahora le toca a Rubio. Sí, exactamente, con Rubio. ¿Cómo? Contanos un poco. Bien, esta visita de Rubio al departamento está programada para el miércoles, para mañana. Exactamente. Bueno, ya está todo pronto, tenemos todo previsto, los compañeros que se van a hacer cargo del traslado de Eduardo, los medios de prensa convocados, los que nos dieron entrada. Como siempre, falta alguno que lo damos por sentado y nos preocupa a veces que no ni siquiera nos responden los mensajes o las llamadas telefónicas, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, pero está, vamos corriendo lomo y seguimos para adelante. Pero bien, eso viene bárbaro. Y bueno, y la convocatoria que siempre es la que más nos preocupa y nos lleva más tiempo, ¿no? Se ha hecho todo lo que corresponde a un plan realizado en la departamental del 26 de marzo. Propaganda callejera, cartelería, comunicados, redes. Y el mano a mano, que siempre es lo más efectivo, el convocar mano a mano es lo que siempre nos da mejor resultado. Y bueno, y a veces lo que nos tiene un poco limitado es el tiempo, que no nos deja movernos mucho. Este fin de semana acá estuvo muy cruel, el domingo fue un domingo espantoso. Sí. Mucho frío, mucho viento, lloviznas permanentes, y bueno, no nos dejó hacer feria, ninguna de las dos ferias que teníamos programada, con volantes pronto, con todo. Pero bueno, seguimos trabajando, se colgaron los pasacalles y seguimos aprovechando las redes, que también son una herramienta. No es la que nos inspira más confianza en lo personal, les tengo que decir, pero bueno, son las herramientas que hay, las que estamos usando. Está todo pronto y esperando la avenida Eduardo. Está muy bien. La agenda de prensa, como vos decías, está muy nutrida, eso es bien importante, incluyendo radio, todo. Sí, tenemos radio, televisión, algún programa que sale exclusivamente por internet, por Facebook. Ajá. Pero muy interesante, sí, por suerte. Hay algunos que se repiten, que se mantienen, que nos siguen dando espacio, y hay otros, por ejemplo, aquí tenemos una audición en una radio hace más de 15 años, que, por ejemplo, ya el gerente no nos contesta el teléfono prácticamente, de 3-4 visitas nos recibe una, pero bueno, en su momento habrá que empezarle a hacer algún comentario para que se entere, ¿no?, que estamos aquí. Porque cuando los demás partidos ponen plata para mucha propaganda, se apilan en la puerta y siempre tienen espacio. El Partido Nacional llega a tener 3-4 entrevistas en la misma mañana con diferentes dirigentes del Partido Nacional, ¿no? Claro. Porque tratábamos de no decirlo tan, perdón, tan explícitamente, pero ya empieza a ser obsceno, ¿no? Sí. Porque te llevan una vez en toda una campaña, entonces te limitan que tú no puedas reclamarles después que no te dan espacio. Que es un reclamo que pueden escucharlo, ¿no? Tienen todo el derecho, ¿no? Pero nosotros también tenemos el derecho a hacerlo. ¿Y qué te parece? Cuando las internas nos recibieron con Gonzalo y con Andrea una vez y después nunca más no dieron posibilidad de nada. Entrevista a nuestro candidato a diputado, creo que le hicieron una, mucho antes de las internas. Pero reclamamos lo que le brindan a los demás partidos políticos, nada sí, más, sí, ¿no? Sí. Y a veces uno por decoro, por no entrar en ese juego de casi un capricho, de reclamar, de exigir, las deja pasar. Pero también a veces entramos a quedar como giles. Pablo, ahí está la presencia del profesor Damián Mozo, el candidato a diputado por Maldonado, mañana con Rubio. El candidato tiene un intenso trabajo justamente de publicaciones sobre distintos temas, donde con pocas palabras, en el lenguaje que se usa en las redes y bueno, en todo ese tipo de comunicación, muy efectivo, ¿no? Sí, el compañero ahí afortunadamente entre sus grandes dotes tiene esa capacidad de producir muchísimo material para las redes y bueno, y ahí vamos tratando de complementar entre lo que mantenemos la vieja tradición del cartel, de la plastillera, de la pintura y los compañeros que van manejando esa nueva metodología de trabajo y propaganda. que es la que son las redes, ¿no? Es un trabajo que él lo elabora prácticamente solo. Y también tenemos a Luis Pérez, un compañero que atiende las redes de la organización, que también está publicando y elaborando material todo el tiempo. La verdad que en ese sentido estamos bastante bien atendidos, mucho mejor que otras campañas. Y bueno, pero seguimos, nos sigue haciendo falta manos y gente que nos eche una mano para seguir produciendo. Hay más demanda que cumplimiento en cuanto a cartelería. Los compañeros están muy interesados en poder colocar un cartel en su casa y bueno, estamos tratando de ir satisfaciendo eso y atender las actividades que vamos planificando, ¿no? Porque claro, cada actividad no es solo invitar a un compañero, sino que hay que elaborar una propaganda, elaborarla, colgarla, lo que corresponde siempre, ¿no? No es solo invitar al compañero y que lo demás se vaya dando. Hay todo un proceso previo que en definitiva es lo principal, sin desmerecer la visita del compañero, ¿no? Sí, sí, sí. Pablo, y mañana en esa recorrida, en la tarde, a eso de 18:30, va a haber una reunión con vecinos y militantes. Exactamente, lo previsto. Bien. En el Club de los Canillitas, allí en un local céntrico, en Maldonado. Muy bien ubicado en Sermán Michelini, entre Doctor Ide y Bergali. 18:30 estaremos cerrando la actividad, la gira de Eduardo, allí con los compañeros, con la visita de los compañeros. Y bueno, hay un creciente interés, sobre todo en el tema del plebiscito. Escuchaba a Yumi que decía, bueno, aquí también, sí. De a poco se va notando, de vergüenza ajena nos da algunas preguntas que nos hace gente que tendría que estar mucho más instruida y preparada que nosotros. Lo que pasa es que es muy fuerte la campaña en contra. Y están todos los personajes en esa campaña. Sí, sí, están todos. Y bueno, ahora les entra la duda, porque por más que son votantes de esos personajes, esta gente que nos hace esa pregunta, hay gente que nos está diciendo que se jubila con el 75% de su salario y discuten que es así y son funcionarios secundarios. Funcionarios con cargos, con responsabilidades importantes, ¿no? Sí. Y bueno, es realmente preocupante la desinformación que tiene esa gente, ¿no? Sí. Están a 2-3 años de la jubilación y todavía no saben con qué porcentaje se van a jubilar, que por supuesto no es ese. Sí. Ahora, viste que termina cayéndoles en contra la campaña tan intensa contra el plebiscito, la gente empieza a enterarse, empieza a preguntar, termina jugando en contra. Es que cuando salen los mismos, cuando sale esa clase a hacer declaración en contra, la gente se da cuenta, conocen al pájaro por la pisada. En realidad el pájaro lo conocen por otra cosa, pero no puedo decir. Seguro, y la gente misma se da cuenta y empieza a hacer preguntas, y empieza de alguna forma a ubicarnos para hacer preguntas y a pedirnos material. Porque si bien nos escuchan, prefieren que les demos material. Porque seguro, cuando conversa con nosotros, indudablemente queda la crítica política, política partidaria. Claro, bueno, sí. También estamos participando en una organización de una actividad, en tratar de armar una actividad para el 6 de septiembre, con el Mondes, ¿no? Como integrantes acá desde el Mondes, desde el principio de toda esta actividad, estamos impulsándola. Ya tenemos confirmada la visita de la avenida Karina Sosa, de Pepe Borges, de la COJUPE, y bueno, hay mucho interés. Echamos a rodar la propuesta y resultó que muchos se prendieron. Ya hay propuesta de una reunión de coordinación, mucha gente militante del Frente Amplio que está preguntando si puede sumarse a participar. Ya nos estaremos juntando con ellos y bueno, tendremos más novedades, pero es muy positivo todo esto, ¿no? Y bueno, y la presencia nuestra que por supuesto la garantizamos. Muy bien, Pablo, los dejamos trabajar. Mañana, por supuesto, estaremos atentos a lo que suceda allí en Maldonado. Bueno, muchas gracias por el interés y esperamos tener la respuesta de la gente, sobre todo en la actividad de 18:30, allí en el Club Los Canillitas, Sermán Michelini, entre Bergali y Doctor Ide. Bueno, ahí, por supuesto, a toda la audiencia que escucha desde el departamento, que se arrimen. Muchas veces pasa que vos estás en un departamento y te queda más cerca una localidad del de al lado que dentro de tu mismo departamento. Así que aprovechar y participar mañana en esa actividad. Muchas gracias, Pablo Acosta. ¿Y ahora es cuándo, no? Sí. Este es el momento. Exactamente, este es el momento. Un abrazo grande, saludos a todos los compañeros. Chao. Cómo no, muchas gracias.